La Grecia moderna tiene su base en la antigua Grecia, que es considerada la cuna de la cultura occidental. Es conocido por muchos que es donde nace la democracia, la filosofía, la literatura occidental, el estudio de la historia y los más importantes principios de las matemáticas y la ciencia. El nombre de Grecia se desprende del latino Graeci, el nombre de una tribu del Epiro, de acuerdo a lo que ha afirmado Aristóteles, y la verdad no veo por qué tengamos que discutir al filósofo. Los romanos se lo aplicaron a toda la península helénica y de allí pasó al español y a otras lenguas. Las costas del mar Egeo fueron testigos del nacimiento de las primeras civilizaciones europeas, la cretense y la mesénica. Su desaparición y posterior resurgimiento modificaron el mundo desde entonces, a pesar de haber sido conquistados por Roma, es que la cultura griega era muy superior a la romana. Los griegos modernos, más allá de ser los herederos de toda esa milenaria cultura que ya había creado sistemas propios de comunicación a distancia, también crearon y desarrollaron la radio. Esa es la historia que conoceremos en este programa. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Historia de Radio. La aventura de los días de radio en Grecia comienza en 1928, cuando estudiantes de la escuela Magareos, apoyados por la División de Radiotelegrafía del Ministerio de Marina, realizaron las primeras pruebas de transmisiones. El mismo año, un ingeniero electrónico de apellido Sigiridis inicia sus primeras transmisiones experimentales en Tesalónica, instalando una emisora de radio en los terrenos de la Feria Internacional. En 1930, el crecimiento de la recepción de emisoras extranjeras logra la primera gran demanda de receptores y la prensa escrita publica las primeras guías con las frecuencias de emisoras europeas. En 1935 nace una emisora de radio en El Pireo, manteniéndose en actividad por unos 18 meses y que llegó a tener un alcance de 300 kilómetros. Esta emisora fue propiedad de un hombre apellidado Eleftheriou, que es considerado hoy como el padre de la radio griega. Luego de aquellas primeras experiencias, en 1936, el gobierno autoritario de Metaxas, que mantenía fuertes lazos con el nazismo, decide la construcción de un sistema estatal de transmisiones. En 1938, Grecia se convierte en uno de los últimos países europeos en poner en funcionamiento una radiodifusora oficial. Radio Atenas estaba ubicada en el suburbio de Liosia y tenía una potencia de 15 kilovatios. Este servicio poseía una programación bastante elemental, con música grabada, algunos conciertos de la Orquesta Sinfónica de la emisora, cantos corales y noticias que se extendían entre las 6 de la tarde y la medianoche, aunque a los pocos días de su inauguración comenzó a emitir los servicios religiosos dominicales desde la Catedral de Atenas. Durante la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial, las dos emisoras griegas activas se encargaban de difundir las informaciones del frente para elevar la moral de la población civil. El pueblo de Atenas ya esperaba desde hacía varios días la llegada de las tropas alemanas, que mostraban un avance arrollador. Desde el interior de sus casas, con las puertas y ventanas cerradas, se preparaban para soportar la misma humillación que otras naciones europeas ya habían experimentado. La noche anterior, Radio Atenas los ponía al tanto de las últimas novedades con el siguiente comunicado. Edo eleftherea koma Atine. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. A partir de la ocupación alemana, entre 1941 y 1944, la radiodifusión comenzó a expandirse. Las autoridades alemanas ordenaron un registro de todos los aparatos receptores, aparatos que eran ajustados para recibir solamente las señales de la emisora nacional que era controlada por los invasores. Después del fallido intento de operar a la emisora de Sigiridis, los alemanes construyen su propia emisora de 20 kilovatios en Tesaloniki. Cuando las tropas alemanas comienzan la retirada, fallan en el intento de destruir la emisora nacional, y esta reanudó sus transmisiones una semana después, cuando retornó el gobierno en el exilio. La emisora en Sigiridis es destruida y recién vuelve al aire en septiembre de 1945. Durante la década de los años 40, la emisora nacional en Atenas operaba bajo la férrea censura alemana y solo transmitía a partir del atardecer. Sus programas consistían en noticias, algunos programas infantiles, música griega clásica y contemporánea y programas educativos para los diferentes grupos sociales. Por orden de la ocupación alemana, todas las radios debían sintonizarse en Radio Atenas y se llegaron a destruir más de 40.000 receptores. Los alemanes se retiraron de Atenas el 20 de octubre de 1944 y lo hicieron sin destruir el transmisor ubicado en la planta de Liosia, no así las antenas, que sufrieron serios daños en sus estructuras y se suspendieron las transmisiones. No fue hasta después de finalizada la Segunda Guerra Mundial que la radio comenzó a alcanzar una audiencia masiva. Este fenómeno fue la influencia de los radioaficionados especializados en el uso de los equipos de radio durante el conflicto y la profesionalización de la radio nacional en los años 50, que se combinaron con las radiooperaciones bajo el control estadounidense, la provisión de infraestructura tecnológica por la empresa General Electric y la suma de $1,000,000 de ayuda para la reconstrucción de los servicios de radiodifusión. En 1945, el gobierno griego decide reorganizar y expandir sus transmisiones radiales y para ello crea la Fundación de la Radio Helénica, que estaba bajo la supervisión de la oficina del primer ministro. En la búsqueda del control total de las transmisiones, el denominado EIR procede a construir su propia emisora en Tesaloniki en 1946. Esta es cerrada por un corto tiempo y retoma las transmisiones un año después, en 1947. Como emisora pública no emitía comerciales y su financiamiento se lograba con el pago de una licencia por el uso de los 40.000 receptores registrados en el país. Ya sobre los finales de la década del 40, la construcción de la emisora se acelera con la unión del EIR con capitales privados y las Fuerzas Armadas. En 1948, el rey inaugura un nuevo transmisor de onda corta en Liosia, con lo cual se mejoran las transmisiones.